Y vamos a dar cuenta de lo que va a ser este fin de semana, este preencuentro nacional de radialistas feministas. Aquí algunas compañeras van a estar participando y nos van a traer toda la información de lo que allí acontezca y de lo que se diagrame finalmente para el encuentro de radialistas feministas. Sí, este fin de semana vamos a estar empezando a organizar lo que sería el primer encuentro nacional de radialistas feministas. Es un acontecimiento histórico porque es la primera vez en nuestra historia, en la historia de Argentina, que se realiza un encuentro en el que nosotras podemos hablar sobre nuestra participación como mujeres, como lesbianas, como travestis y como trans en los medios de comunicación, donde muchas veces nuestras voces son ignoradas. Esto va a ser en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y va a empezar el día sábado, es decir, mañana, de 14 a 19 y la jornada se va a extender hasta el domingo 18 de marzo de 10 a 13. Para tener algunos detalles de lo que va a ser este encuentro de radialistas feministas, estamos en comunicación con una comunicadora radialista feminista, por un lado integrante del programa Nos Quemaron por Brujas, que se emite por Radio Presente, y también integrante de esta comisión organizadora, Laura Mangia Labori. Laura, muy buenas tardes. Aquí Marina y Claudio te saludamos en De la Azotea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marina, Claudio. Un saludo para todos los que nos estén escuchando en este momento. Gracias por atendernos y bueno, preguntarte en primer término cuáles son algunos de los ejes que se van a tratar en este preencuentro nacional de radialistas feministas. Bueno, como bien decía Marina y contando un poco lo que va a ser este encuentro de radialistas feministas, este diagrama que armamos para poder encontrarnos, algunos de los ejes en realidad es empezar a discutir entre todas un documento posible para, bueno, para poder visibilizar cuáles son los objetivos para el encuentro propiamente que va a ser la segunda mitad del año. Entonces, esta juntada, este preencuentro de este fin de semana es un poco para encontrarnos quienes tenemos ganas de organizar el encuentro propiamente dicho y pensar cuáles son los objetivos que nos queremos proponer. Objetivos que tengan que ver con bueno, profundizar estrategias políticas para visibilizarnos, para que nuestras agendas también estén en los grandes medios, para, bueno, profundizar también nuestras habilidades, ya sea en operación técnica, en producción, de narrativas feministas, digamos. Estuvimos ahí haciendo una encuesta durante todos estos meses que estuvo circulando para poder ver más o menos para dónde iban las necesidades y las ganas de encarar este encuentro. Así que un poco con este panorama y este abanico nos vamos a juntar para ver de qué manera llevar adelante el encuentro que esperamos que sea después del Encuentro Nacional de Mujeres, que es en octubre, así que pensamos que puede ser noviembre una buena fecha, que también la vamos a coordinar en este fin de semana. ¿Cuáles son esos objetivos que nos queremos plantear y de qué manera llevarlos adelante? ¿Con talleres, con asambleas? ¿De qué manera encontrarnos, potenciar nuestros trabajos, darle visibilidad y empezar a aparecer en la radio, no como locutoras que muchas veces no tenemos una participación activa, invisibilizadas o ignoradas? Sino con roles de conducción y liderazgo también adentro de las radios. Laura, ¿cómo surgió esta idea de una necesidad de un encuentro de radialistas feministas? Vos estabas hablando sobre una encuesta, o quiero decir, sobre un informe, ¿no?, que hicieron ustedes desde su programa Nos Quemaron por Brujas. ¿Qué resultados arrojó ese análisis que hicieron? Bueno, el informe fue, la verdad que un puntapié, quiero decir, pero a la vez venía ya arrastrando una necesidad desde hace muchos años. La verdad es que este encuentro es hace fin de semana, pero viene de una historia también más larga, ¿no? De radialistas, feministas que vienen y que venimos llevando radios abiertas en los encuentros nacionales de mujeres. Quiero decir, hay una historia. El año pasado se cumplieron 10 años de las radios abiertas en los encuentros nacionales de mujeres. por las compañeras con las que venimos craneando este preencuentro. De esta manera, ahora lo que vamos a hacer es abrirlo a muchas otras compañeras que no conocemos y que queremos juntarnos para pensar algo más colectivo, más transversal y más grande. El monitoreo, que se llama Saltamos en la Radio, un poco vino a ponerle números a eso que ya veníamos visibilizando hace tiempo. Eso que lo íbamos comentando entre nosotras, de escuchar la radio, de ser oyentes de radio y darnos cuenta de que podía pasar más de una hora sin que una voz femenina suene al aire. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad de, bueno, a ver, ¿cuál es la participación de las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans? Y el monitoreo arrojó números sorprendentes, ¿no? Como el 70% de los conductores de los programas más escuchados de AM y FM de la primera mañana son varones. 70% de conductores varones. El rol de las locutoras es casi el 80%, pero bueno, sabemos que las locutoras históricamente tienen un rol mucho más pasivo de dar el tiempo, el clima, el estado del tránsito, ¿no? Un poco ser el pivote de los conductores, hasta muchas veces tener que jugar un rol de ser tus reidoras. Eso lo vemos, lo escuchamos, es histórico en las radios. La participación de las mujeres en los temas, en lo que tiene que ver con el humor, es casi nulo, digo, en ese monitoreo que hicimos de los 10 programas más escuchados de AM y FM. La participación en política y economía también es abismal la diferencia. En este momento no tengo como exactamente el número, me da mucha pena porque estaba justo planeando los últimos detalles ya para salir, pero es mucha la diferencia en la participación en los temas que tiene que ver con economía y política. Columnistas, mujeres que hablen de temas de política y economía son muy pocas. Y eso no tiene que ver con que no hay mujeres lesbianas, travestis y trans especialistas, o que tengan, no sea solo ser especialista para hablar de economía y de política, sino que se dé la posibilidad de tener una participación, de poder opinar, de poder decir, sino que hay más bien una decisión política de invisibilizarlo. Entonces, el monitoreo vino un poco a ponerle lupa, a ponerle números, algo que ya lo veníamos sintiendo, notando y conversando entre nosotras. Y ahora el encuentro nace ahí como siguiendo este camino de ponerle números, de ponerle voz, de ponerle palabras y de ponerle el cuerpo también, porque ese encuentro en Mar del Plata es ponerle el cuerpo. Tienen compañeras del Chaco, de Neuquén, digo vienen y en realidad es van, porque yo estoy en Capital Federal y ustedes están en Mar del Plata, nosotros ya estamos por salir para allá. Y así como nosotras, un montón de compañeras están viajando en este momento, y eso es también ponerle el cuerpo para algo que creemos que es fundamental. Claro, es como que en la radio pasa algo similar a la televisión, ¿no? Donde las mujeres, si se quiere, son puestas como un accesorio o como un objeto así de decoración, digamos. Lo que ustedes habían encontrado al hacer este informe, el de Faltamos en la Radio, es que el 82% de las locutoras son mujeres. Pero sin embargo, es como vos decís, es un rol pasivo en el que no las tenés a nosotras hablando sobre economía, sobre política, sobre deportes, ni siquiera haciendo algo sobre humor. Es más como una, como que nuestras voces suenan lindas para lo que sería la tanda publicitaria o algo así, pero no para lo que, para dar información, para opinar sobre lo que nos pasa, sobre nuestras problemáticas y sobre, bueno, lo que está pasando en el país. Claro, exacto, digamos, que la economía y la política son temas trascendentales y que marcan a la agenda de noticias de un país. Que no, nuestras voces no estén hablando de esos temas, bueno, dice algo, ¿no? Digamos, la voz autorizada para poder opinar en general e históricamente también siempre fue y es la voz masculina. Y eso también como una apreciación personal, también a las mujeres nos pide ser especialistas, ¿no? Digo, ser columnista y ser especialista en economía o en política. No necesariamente tenemos que ser especialistas, ¿no? Muchas veces escuchamos a distintos hombres, varones, poder opinar de muchísimos temas, bien, mal, digo, dando sus opiniones, y sin embargo no está ahí la vara midiendo qué es lo que están diciendo, ni siendo juzgados por equivocarse o por no. Y digamos, esto es como una mirada que podemos discutir, charlar, pero muchas veces para las mujeres sí es más condenatoria la mirada, y si se llegan a equivocar, listo, ya es esa mujer que representa que ninguna mujer puede hablar sobre un tema. Digo, al ser tan pocas y ser tan restringida nuestra participación, hay una mirada mucho más condenatoria. Sumado a esto también, en nuestro país hay una brecha salarial que ronda el 20%. Y eso también se ve reflejado en los medios de comunicación. Entonces, que nosotras saltemos en la radio, como decimos en el monitoreo, y como también decimos en este preencuentro que nos junta este fin de semana en Mar del Plata, que no estemos en la radio es también violencia simbólica y violencia laboral, porque son puestos de trabajo que no tenemos, a los cuales no podemos acceder, en los cuales tenemos que muchas veces soportar algunas violencias para poder preservar los trabajos, que son muy pocos, soportar algunos comentarios, tener que callarnos. Digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con que no estemos nosotras en los micrófonos y en todos los puestos, que llevan un programa de radio o una radio en sí, desde los puestos jerárquicos ejecutivos hasta las operadoras. La verdad que lo que está generando también este preencuentro y esta necesidad tan imperiosa de vernos, de conocernos, de charlar, de ver cuáles son nuestras dificultades diarias y cotidianas, van saliendo cosas muy increíbles, compañeras que están emprendiendo proyectos propios de radios online feministas. Entonces, entretejer nuestras alianzas creemos que es fundamental para que esos proyectos crezcan y que podamos multiplicarnos. Laura, ¿ya se saben las temáticas o los talleres que se van a abordar en el encuentro, o es algo que se va a charlar en esta instancia así de preencuentro? Exacto, sí, tiene esta instancia de preencuentro en este fin de semana en la Facultad de Derecho. Vamos a delinear, a pensar entre todas cuáles son los objetivos, con algunas propuestas, ¿no? Digo, partiendo de las necesidades que fuimos recolectando entre los mails que fueron circulando, entre las encuestas que fuimos haciendo, con algunas propuestas de estrategias puntuales, de pensar cuáles son las temáticas que queremos desarrollar, qué es lo que queremos visibilizar. Pero este fin de semana va a ser como el organizador de todo esto, para ver de qué manera encarar el proyecto y el encuentro de fin de año. Así que los talleres y las temáticas y la forma de llevarlo, así sean en asamblea, todo eso lo vamos a decidir nosotras en este preencuentro. Y durante todo el año organizando lo que va a ser, que no podemos a veces ni mencionarlo, porque mira, hasta ayer éramos 50 las que iban a viajar a Mar del Plata, hoy somos 60. Así que de acá a noviembre, que es la fecha tentativa, digamos el mes tentativo, un poco que no podemos ahí dimensionar lo que puede llegar a pasar. Estamos muy emocionadas, muy contentas, muy expectantes, muy agradecidas también a Mar del Plata, que nos recibe, a la compañera Jorgelina Turdo, ahí de la azotea, de la casa, amiga de la casa, compañeraza, y junto a otras compañeras también radialistas, que fueron muy importantes para gestionar la facultad, para gestionar obras de teatro que se hicieron a beneficio de este reencuentro. Eso es un empujón, un un acompañamiento muy importante y muy necesario. Así que agradecemos también a Mar del Plata y a todas las compañeras que colaboraron, ayudaron y fueron el motor para que este fin de semana estemos ahí. Bueno, Laura, muchas gracias por la comunicación. Nos vamos a estar viendo entonces mañana. Bueno, Marina, entonces mañana nos conoceremos las caras, nos daremos un abrazo y, bueno, estaremos armando lo que va a ser este encuentro de radialistas feministas. Gracias por el espacio. Bueno, ahí pasaba Laura del programa Nos Quemaron por Brujas, que nos estaba comentando, bueno, un poco lo que va a ser esta instancia organizativa de lo que va a ser el primer encuentro nacional de radialistas feministas. Y un poco lo que estábamos hablando era sobre el monitoreo que hicieron desde las integrantes del programa Nos Quemaron por Brujas. Justo ahí Laura no tenía los números específicos, ¿no?, de lo que habían encontrado al analizar todos los programas de AM y FM nacionales más escuchados en primera mañana. Esto sería entre las 6 y las 10. Y esto es lo que encontraron: que solo el 14% de las personas que trabajan en radio y se especializan en política son mujeres. 14%. Las economías, si esperaban una cifra un poco más esperanzadora, hablando de economía, deportes o humor, bueno, pues no, peor todavía, porque el 100% de estas secciones están conducidas por hombres. En materia de espectáculos es donde hay más o menos, si se quiere, una paridad, casi se alcanza la paridad. El 57% de las personas especializadas en televisión, revistas, cine y teatro son varones, mientras que las mujeres seríamos el 43%. Sin embargo, hay una cifra que, bueno, es lo que estábamos hablando justamente con Laura, que llama la atención, que es la de las locutoras. El 82% de las locutoras son mujeres, en contraste al 18% de los hombres. Es un poco lo que hablábamos sobre cómo nuestras voces quedan lindas para hacer la tanda, para lo que sería más decorativo, como pasa también en la televisión al ver a las chicas del clima, por ejemplo, que son como, si se quiere, sí, una decoración. Pero a la hora de estar hablando sobre los temas más importantes, si se quiere, o serios, sobre lo que está pasando en el país, sobre lo que está pasando en la economía, esos son todos lugares reservados para los hombres. Y esto no es algo que pase únicamente en nuestro país, sino que alrededor del mundo, porque según un informe del Proyecto de Monitoreo Global de Medios, realizado en 2015, este es el último, el más reciente, solo el 37% de los periodistas que se leen, ven o se escuchan en la prensa a nivel mundial son mujeres. Solo ocupamos el 27% de los cargos directivos en las empresas mediáticas y somos el 35% de la fuerza de trabajo en las redacciones. Y como las mujeres radialistas feministas faltan en los medios de comunicación, les vamos a recomendar dónde encontrarlas. Tienen la posibilidad de pasar por rednosotrasenelmundo.org, todas producciones feministas, todas producciones de radialistas feministas ahí, rednosotrasenelmundo.org, ahí tienen para escuchar las posturas de las compañeras que faltan en los medios hegemónicos y que también de a poco comienzan a hacerse un lugar en los medios no tradicionales, medios alternativos. Vamos